She's a stranger on the line. I just turn from the subdued affairs. A few don't rest in other rigs. Opens this inside. I can feel this time. A Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí, has escoltat el més nou de Showpay, que es diu Andante. El teu gustat gaudint d'aquestes cançons com la d'Aigon Soda, des de L'Hambre, l'Enfado i la Respuesta, la cançó Vals de Pequeña Mecànica. had wooden teeth. Oh, we broke on up to hill country. The air was thin and sweet. Lord, the air was thin and sweet. She held on to my coat that night like a kid lost in her sleeves. Oh, we warmed the ground, we hushed our sound. We slept on walking feet. Lord, we slept on walking feet. Oh, darling, pardon me. Can you help me remember when we were all flying free? We were dust from our bodies and we were flicker and flame. Yeah, we burned till the morning, darling. City birds and alley girls, they all just sing for free. Oh, they all just sing for free. Oh, darling, pardon me. But do I look familiar when we were just larkspur and leaves? We were strong through the tether. Fins demà! la música que ens porta Gregory Alan Isakov. Amb el seu Living Proof, abans de John Soda, amb els de Pequeña Mecànica, i ara Maria Rodés, Ramon Rodríguez i Martí Sales, des de l'àlbum Convergència i Unió, amb Jo no vull ser un cactus. Aquesta era la cançó que escoltàvem. Seguim Tu mirada, Jesús Giles, i després Quique Rodríguez i Mac Messi. Toca disfrutar. Si escribiera en un papel todo lo que aquí te siento, pensaría que yo te miento por dejar tanto en el andén. Si tuviera que escoger entre 100 o 1000 momentos, dejaría cualquier encuentro para volver a aquel hotel. Y sueño con que duermas una caricia y mirando cómo vuela tu mirada. Vuela por el cielo, vuela, buscar un lugar, pintar en mi sueño tu silueta. El ruido en el café, pasa y cuéntame otra vez que el amor no se deja atrás. Si mis manos rozan tu alma, sobra ritmo en el baile. Y sueño con que duermas a mi lado, sintiendo una caricia y mirando como more.

voy caminando y por la vida me voy superando.